never cared for what they do. Never cared for what they know. And I know. Berriozar Irratia en el 100.8 de FM. ¿Te interesan los viajes, la actualidad, la sexualidad? ¿Buscas un espacio de bienestar y un lugar donde expresar y reivindicar aquello que deseas? Todo esto y mucho más lo encontrarás todos los martes de 8 y media a 9 y media en El Choco, 100.8, Berriozar y Ratia. Gabón, a todos, a todas, bienvenidos, bienvenidas aquí a un programa más en la 100.8 Berriozar Irratia, un programa más del Choco. En este 26 de mayo del 2015, ya pocos días de entrar en el mes de junio, el tiempo pasa, el tiempo vuela, y hoy deciros que, muy a nuestro pesar, pues llegamos a la recta final, al último programa de esta tercera temporada del Choco, así que tenemos un montón de temas preparados para compartir con vosotras y con vosotros a lo largo de los próximos minutos. Y os voy a hacer un adelanto de lo que vamos a poder disfrutar aquí en este Choco, en este final de temporada. Como todas las semanas, haremos un repaso de la última hora de la actualidad y también haremos un poco de mención a este nuevo cambio político. La esperanza está en la sociedad. Parece que tenemos cambio, vemos cambio, así que analizamos cómo han quedado estos resultados y esperemos, la esperanza nunca se pierde, así que a ver si se alían los diferentes partidos y podemos tener una alternativa para poder disfrutar de una cobertura más real y esas necesidades que todo el mundo pues está sintiendo, pues que sean un poquito más cubiertas. Así que la esperanza de la izquierda está ahí, a pocos días de poder ser decidida. En el Choco Social, esta semana, para despedirnos, vamos a hablar de un tema que nos parecía interesante tenerlo presente porque es un tema que afecta a una parte grande de la ciudadanía y es el exceso de ocupación que tenemos en ocasiones en las vidas, esa enfermedad de ser personas excesivamente ocupadas. Así que yo que vosotras y vosotros no me lo perdería. En hecho con la sexualidad esta semana, pues diferentes curiosidades sobre este nuestro mundo sexual. En el Choco del Recuerdo no os lo voy a adelantar porque esta semana he encontrado una chuchería. Fijaros, nos despedimos el programa ni más ni menos que con una chuchería de hace años que yo creo que alguna que otra persona seguro que ha comido, así que hacemos un poco de remember, porque ya sabéis que aquí tenemos de todo. En el Choco, la sección de Tu Choco, pues haremos repaso y también agradeceremos a todas las personas que habéis pasado por aquí, por los estudios de Berriozar Irratia, y habéis contribuido a que también parte del programa haya podido hacerse. Y en el Choco del Bienestar, esta semana vamos a hablar sobre un tema que es fundamental, y es el de la aceptación. Bueno, ya sabes que si estás por las redes sociales, pues puedes escribirnos en El Choco, búscanos El Choco Berriozar Irratia, y si ya nos tienes agregada, pues ya sabes, mándanos un mensajito, un comentario, todo aquello que te parezca mejor. Si no, también puedes comunicarte con el programa por medio de correo electrónico. ¿Dónde? Pues en elchocoberriozarirratia@hotmail.es. Y yo creo que poco más que decir, que ya sabéis que una servidora al habla, miren, como todos los martes, y que tenemos mucho tema que te quema, así que ¡comenzamos! death has come to your little town. Y comenzamos haciendo un repaso a la última hora de la actualidad. Navarra tuvo en abril el precio de los carburantes más barato de todo el estado. De acuerdo a este documento, el margen bruto medio se situó en 16,3 céntimos por litro para la gasolina de 95 octanos y un 2,9%, y en 16,8 céntimos el litro para el gasóleo de automoción, un 5,6% menos. En Ecoacha entre los favoritos a Premio Nacional de Gastronomía. El presidente de Sortu y parlamentario vasco de Bildu, Asier Arraiz, ha trasladado el compromiso de la coalición soberanista de posibilitar el cambio político en Navarra. Gero Abain iniciará este miércoles con Izquierda Esquerra la ronda de contactos para conformar un gobierno estable. La candidata de Gero Abain se reunirá a partir del miércoles con todas las fuerzas, de menor a mayor. Aboga por un cambio pragmático amplio y deja abierta la fórmula de gobierno. La mayoría de cambio hace posible el ejecutivo alternativo en Navarra, en el que entra Bildu. La política de pactos es en el nuevo tiempo. Chivite aconseja a Rajoy ir haciendo las maletas y este le echa en cara sus resultados. Y finalizamos comentando que el 11,9% de navarros y navarras viven por debajo del umbral de la pobreza. La tasa de riesgo de pobreza más elevada es la de Murcia y la de menor es en la comunidad autónoma vasca, 10,2%. Bueno, y aquí continuamos en la sección de Choco Social, ya sabéis, una sección dirigida para analizar y reflexionar sobre diferentes temas que están ahí en nuestra querida sociedad, nuestra querida y a veces pues no tan querida sociedad, que depende de qué momento vivamos, pues las cosas son las que son. Y para comenzar, pues yo quería hablar así brevemente, un poco hacer mención de este nuevo panorama político que tenemos al frente, y es que Gero Abai, Bildu, Podemos e Izquierda Esquerra podrían tener la mayoría para gobernar en Navarra. UPN y PSN no logran por primera vez mayoría absoluta, tampoco con el PP. La candidata de Gero Abai, Uxue Barkos, se perfila como la futura presidenta del gobierno de Navarra. El Parlamento ha dado un vuelco y deja prácticamente fuera de toda posibilidad que el candidato de UPN, Javier Esparza, llegue a la presidencia del gobierno, pese a que fue la lista más votada. ¿Por qué? Por primera vez desde que el Parlamento inició su primera legislatura en 1983, UPN, 15 escaños, y PSN, 7, no han sumado mayoría absoluta. Tampoco lo consiguen con el PP, con 2 escaños, ya que se quedan en 24 escaños de 50. Así que por aquí tenemos este panorama que yo quería trasladar, porque yo creo que estamos ante una perspectiva positiva en la sociedad. Para muchas personas ha sido un batacazo, pero a veces las cosas suceden por algo. Y yo creo que esta ha sido una reivindicación de todo lo que se ha vivido a lo largo de estos 4 años, que han estado repletos de alguna manera, de falta de cobertura real a esas necesidades que se presentaban en la sociedad. Esas necesidades que abogaban por una alternativa, por buscar un cambio, por intentar buscar partidos políticos que las mejoren y sobre todo que la ciudadanía se vea satisfecha y que les tengan en cuenta y sobre todo pues que se pueda apostar por tirar hacia adelante sin tanto boicot y pensando realmente en las necesidades y en las personas más necesitadas. Así que no sabemos lo que pasará, estos días son muy decisivos, esperemos esos pactos, esas negociaciones que están por el aire, que al final lo que hay que pensar es que hay que dar salida a la situación, hay que buscar un cambio real y hay que intentar sobre todo unir esas fuerzas, esas izquierdas que están ahí presentes y luchar por lo que realmente todas las personas necesitan, que es un estado de bienestar que garantice esas coberturas y se pueda intentar llegar a esa nueva situación que todo el mundo, la mayor parte, desea, todas esas personas que se han visto dañadas. Así que no sabemos qué será, no sabemos qué pasará, pero tenemos más que la esperanza puesta en estas negociaciones y que el ayuntamiento y también el gobierno pues tengan ese olor a izquierda que tanto se necesita. Así que esperemos y todo lo que sea será, pero desde la lucha y desde la reivindicación. Además, así el cambio ha estado aquí protagonizado por esta parte, pero hemos tenido alternativas en diferentes zonas, en Barcelona, en Madrid. Esa esperanza está puesta a nivel estatal y esto ha sido las elecciones, yo creo que desde hace muchos años, más deseadas, más luchadas, con mayor participación. Ese porcentaje de voto, de participación de la ciudadanía ha estado genial. Así que ahora cabe lo que decimos, esperar tanto aquí como en otras zonas y esperanza, mucha esperanza. Bueno, esperanza poca la que se queda por alguna que otra zona, pero así es la vida, no pasa absolutamente nada. Hay que renovarse mucho y seguir adelante con nuevas políticas y con nuevas alternativas, con nuevos partidos y seguir adelante con los viejos, pero que tengan unas ideas plenas que puedan llegar a apostar por una verdadera sociedad igualitaria y una sociedad llena de alternativas que beneficien y que sigan sumando. Y después de esta reflexión política que aquí nos hemos marcado a lo largo de estos minutos, pues seguimos aquí en el Choco Social. Y bueno, yo también lo que quiero ya, como estamos en este último programa, desde mi parte, desde lo que me corresponde, me parece interesante pues un poco el trasladar que esta temporada, en esta sección, ha estado protagonizada por diferentes temas con un objetivo, conocer más de nuestro mundo social, como ya indicábamos en el inicio del programa. Y aquí hemos tratado pues sobre diferentes temas, hemos hecho incidencia en el tema del amor, de esa perspectiva amorosa que se vive en nuestra sociedad y que en ocasiones pues es un aprendizaje que ya está dado y que a veces hay que desaprender para poder llegar a vivir una vida amorosa con calidad. Hemos hablado de la violencia de género, también hemos analizado canciones con el fin de conocer esos mensajes que llegan a transmitir. Hemos hablado de política, también hemos hablado sobre la viabilidad en el poder, sobre las redes sociales y sobre muchísimos temas más que hemos llegado a tratar. Y hoy, para finalizar la temporada, quería hablar de un tema que creo, desde mi punto de vista, que afecta a una gran parte de las personas y que es esa enfermedad que tenemos, esa idea enfermiza de estar excesivamente ocupadas. ¿Por qué? Pues porque es, de alguna forma, ese mandato al que estamos llegando a obedecer. Es común preguntar a veces a las personas qué tal están y obtener por respuesta: pues estoy muy ocupada, demasiadas cosas, demasiadas cargas, no llego. Es algo común que las personas respondamos esta respuesta. Los hábitos destructivos empiezan pronto y al final pues todo ello nos hace preguntarnos cómo hemos llegado a vivir así. Porque hacemos esto, porque se lo traspasamos también a otras personas. En el caso de las personas que son amás y aitas, también se lo trasladan a sus hijos e hijas. ¿Y cuándo se nos ha olvidado que somos seres humanos y no haceres humanos? Que esta frase es muy buena y muy importante. Es que a veces podemos preguntarnos dónde quedan aquellos días en los que podíamos sentarnos con la gente tranquilamente, querernos y tener largas conversaciones sin prisa por terminar, para ir a hacer esto, para ir a hacer lo otro, porque tengo esta responsabilidad, porque tengo aquella, porque me he apuntado a 50 cosas. Hemos creado un mundo en el que tenemos más cosas que hacer y con menos tiempo libre, en general menos tiempo para reflexionar, menos tiempo para simplemente llegar a ser personas. Y es que, ¿cómo se supone que podemos vivir, reflexionar, ser o convertirnos en personas humanas si estamos constantemente en esa ocupación? Y es que esta enfermedad de ser personas ocupadas es intrínsecamente destructiva para la salud y para el bienestar. Debilita la capacidad de concentrarnos completamente en quienes más queremos y nos separa de convertirnos en este tipo de sociedad que tan desesperadamente clamamos. Desde los años 50 hemos tenido muchísimas innovaciones a nivel tecnológico que también afectan bastante en este ritmo de vida, nos hacen constantemente estar conectadas, conectados, y al final también eso hace que tu carga y tu actividad aumenten, estén ahí vigentes y que también ocasionen un estrés. Y es que los viejos modelos, incluyendo el núcleo familiar solamente con el padre trabajando, también han pasado de largo para muchas de nosotras. Y es que sabemos que existe una mayoría de las familias en la que la unidad familiar está separada o el padre y la madre trabajan y no funciona. Y cuando nos preguntamos ¿qué tal estás?, eso es exactamente lo que queremos saber de la otra persona. No preguntar cuántas cosas tienes que hacer, no preguntar cuántos correos tienes pendientes leer, cuántas, digamos, todavía informes tienes pendientes por corregir, cuántas tareas tienes que elaborar para mañana. En realidad, lo que queremos en ocasiones saber es simplemente saber qué tal estás desde tu propio sentir, desde tu propio estar desde esa parte de tranquilidad. Y es que a veces necesitamos una relación diferente con el trabajo, con la tecnología, con las actividades. Sabemos lo que queremos y es una vida con significado, sentido de humanidad y una existencia justa. No es solo tener cosas, queremos ser completamente personas humanas. Y es que siempre, a veces, somos prisioneras de la esperanza, pero nos preguntamos si estamos dispuestas a reflexionar sobre cómo hacerlo y cómo poder vivir de otra manera sin que la prisa esté presente, sin que las cargas nos hagan al final una propia carga individual y personal, y al final lo que a veces es deseado y lo que podíamos llegar a plantearnos después de hacer esta reflexión es que podemos llegar a tener una reorganización individual, social, familiar y sobre todo humanitaria. Y es que al final, poco a poco, si nos centramos, si aprendemos a dejar de cargar tanto, a respetar los espacios, a saber lo que sientes en cada momento y a no juzgarte porque no vayas a hacer algo una tarde concreta, porque no vayas a apuntarte a 50.000 cosas, porque no vayas a llegar a hacer todo aquello que te propusiste, no pasa nada. Vive la vida desde la calma, desde la tranquilidad, no desde el exceso, no desde la conexión total y absoluta a todas horas. La vida, al final, hay que relajarla, hay que vivirla, hay que sentirla y, sobre todo, hay que escucharnos, escuchar lo que sentimos y lo que vivimos, porque al fin y al cabo solo vivimos una vez, y vivir la vida cargadas y cargados de excesos no nos van a llevar a ningún buen resultado, todo lo contrario. Al final lo que van a hacer es cargarnos tanto que no vamos a poder disfrutar de nada de lo que esté ahí presente. Así que desde aquí pues queríamos ofrecer esta reflexión sobre esta enfermedad de la ocupación que vivimos muchos días y que es necesario reflexionar, reflexiona sobre tu vida, reflexiona sobre tu manera de situarte, sobre ese estrés que te metes, que te come, que al final te daña porque no es necesario en muchas ocasiones. Para, siente, pregúntate qué es lo que realmente quieres, cuál es tu prioridad en ese momento y disfruta de los pequeños placeres, que porque sea solamente uno no deja de ser placer. Así que esto ha sido todo en esta temporada de Choco Social. Un placer haber podido compartir y reflexionar con vosotras y con vosotros sobre estos diferentes temas que son absolutamente necesarios tener presentes y que sobre todo nos ayudan a poder llegar a pensar las situaciones desde una perspectiva quizás más amplia o incluso a llegar a replantearnos cuestiones que no habíamos llegado a replantear en otras ocasiones y que siempre vienen bien porque forman parte de nuestro día a día y eso es lo que tenemos que cultivar, nuestra presencia en este nuestro mundo. ¿Por qué? Porque en todo lo que podamos contribuir yo creo que es importante y sobre todo contribuye en ti porque al final tú formas parte de este mundo y contra más sepas y más coherente seas con la realidad, mejor te irá para poder llegar a tener una sensación mayor de tranquilidad y de conexión. Así que la próxima temporada, el próximo sección, la próxima temporada del Choco, volveremos con más temas para seguir analizando, para seguir debatiendo, para seguir reflexionando sobre este nuestro mundo social. Sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me. ...8.55 minutos de la noche... ...continuamos aquí en la 100.8 Berriozar y Ratia... ...y en esta sección nos traslada esta sintonía... ...a la sección de Choco de la Sexualidad... ...también hemos estado compartiendo... ...a lo largo de estos meses... ...diferentes temas, diferentes contenidos... ...relacionados con la sexualidad... ...hemos abordado temas desde el... ...digamos de alguna manera... ...pues desde el orgasmo femenino... ...a juguetes sexuales... ...hemos hablado de afrodisíacos... ...hemos hablado de curiosidades... Hemos hablado a veces también de las limitaciones que existen de la sexualidad, esos bloqueos que están presentes, de las fantasías eróticas y de un montón de temas que hemos llegado a tener aquí a lo largo de esta temporada. Y hoy nos despedimos la temporada pues con algunas curiosidades que nos vienen a veces bien conocer sobre el tema de la sexualidad, porque al fin y al cabo forma parte de nuestra vida y hemos abordado muchas veces que no siempre o casi nunca se nos ha dado una buena educación sexual, que nos hayan hecho aprender a respetar nuestro cuerpo en realidad, a conocerlo, a saber el disfrute que podemos llegar a sentir como seres individuales y a también tener en cuenta cómo podemos llegar a compartir ese placer con otras personas, porque la educación sexual que se ha trasladado muchas veces ha quedado como muy pobre y no nos ha llegado a proporcionar ese desarrollo que en ocasiones para nosotras y para vosotros es necesario sentir, vivir la sexualidad desde una normalidad, no tanto desde una, digamos, como un pecado que se ha tenido presente muchos años en la sociedad con ese talante cristiano que hacía todavía de la sexualidad como un acto por la creación de personas y no tanto por el disfrute que se podía llegar a vivir en ella. Así que iremos aprendiendo poco a poco, descubriendo nuevos placeres, aceptando nuestros bloqueos y nuestras limitaciones, aprendiendo que no de todas las personas se puede disfrutar, porque no con todas se tiene feeling, saber que hay unos polvos que son mejores, otros que son un fiasco, momentos en los que no podemos porque no estamos en nuestro verdadero momento de disfrute, que la libido se apaga, otras veces se enciende, que pues mil cosas que pueden llegar a suceder y que son normales y que están ahí en el día a día de todas las personas. Y sobre todo que muchas veces también se miente mucho sobre sexualidad, se miente, porque yo creo que si intenta aparentar que tienes una vida sexual muy activa o muy innovadora, y no dejamos muchas veces de ser aburridas y aburridos y de limitarnos a los sota, caballo y rey. Y al final, pues de todo se aprende y de todo al final hay que mejorar y hay que aceptar. Así que vamos a ir con algunas curiosidades sobre la sexualidad para terminar ya la temporada de Choco, de este Choco. Por ejemplo, una de ellas, ¿cuánto dura el sexo? Pues en general, las relaciones sexuales suelen durar alrededor de 15 minutos, de 10 a 12 el juego previo y de 3 a 5 el acto sexual, habiendo quienes aseguran que el buen sexo dura 7 minutos. ¿Tanto esfuerzo al final para tan poco? Pues al final a veces es, depende de qué momento, si son 5 o 7 minutos en el que, o sea, perdón, 15 minutos o 7 minutos si es el gran polvo de tu vida en el que se ha disfrutado muchísimo, estupendo, pero como a una de las partes se quede insatisfecha, al final eso no es llegar a disfrutar del todo, pero hay que intentar seguir ahí dando un poco de candela hasta conseguir tener esa satisfacción en general. Pero bueno, lo que decimos, de unos 15 minutos a 7, el gran polvo de tu vida. ¿Qué animales tienen sexo por placer? Pues los humanos no solo somos las únicas personas que tenemos sexo por placer. Por ejemplo, los delfines y los bonobos, un tipo de chimpancé muy peculiar, que yo creo que este bonobo, hablamos hace poco porque me suena a mí que era un nombre un tanto peculiar y yo no lo había escuchado nunca, pues los delfines y los bonobos practican relaciones sexuales de todo tipo y fuera del ciclo reproductivo normal, así que la gozan un poquito, son de esos que al final tienen el sexo más allá que la reproducción, sino por el placer. El orgasmo y el calor. ¿Y qué se dice? Pues que los orgasmos son más intensos en condiciones más cálidas. El grado de más congestión, así como el sonrojado y el oscurecimiento de la piel, conocidos como sonrojado sexual, son más comunes en temperaturas cálidas e indican qué tan intenso puede llegar a ser un orgasmo. Así que calor, orgasmo a tope, pues llega el verano, así que ya sabéis, yo desde aquí es lo que os puedo decir. También, ¿qué tenemos por aquí? ¡Qué curiosidad! Pues también hablando de animales, estamos hoy aquí un poco con el mundo animal. Animales homosexuales. La homosexualidad no es la única, no se da únicamente en seres humanos. Muchas especies han sido observadas teniendo actividades sexuales homosexuales. Por ejemplo, los murciélagos machos son los que tienen el promedio más alto de homosexualidad de todos los mamíferos, junto con otros animales como pueden ser los pingüinos y los chimpancés. Así que ya sabemos, la homosexualidad, que también hemos tratado mucho en nuestro Choco Social, llega al mundo animal. Los humanos lo hacemos todo el tiempo. Cada día más de 400 millones de personas alrededor del mundo tienen relaciones sexuales. Eso es algo así como una de cada 19 por día. Millones de personas lo están haciendo precisamente en este momento. Oye, igual, quién sabe, alguien está escuchando el Choco y está teniendo el polvo de su vida. Nunca sabes dónde puede llegar a estar presente el Choco. Igual en ese momento dicen, bueno, esta petarda no lo vamos a tener aquí de banda sonora, fuera. Pero nunca sabes lo que puede pasar. Así que seguramente que haya por ahí muchas personas a todas horas disfrutando del sexo en alguna parte del mundo, porque al final, pues es lo que tenemos y es un deseo. Fogue y es algo que está muy Mira la orden del día. También tenemos por aquí sexo en la tercera edad. Y es que muchos ancianos y ancianas pueden tener sexo con frecuencia. A los 70 años, el 73% de los hombres siguen siendo potentes y el 30% de las mujeres de 80 o más todavía pueden tener sexo. Así que en el geriátrico también puede ser un mundo muy interesante a nivel sexual, porque al final creemos que el sexo se acaba en un momento determinado, pero la vida sexual sigue adelante, las personas están ahí y yo creo que es importante tener la mente abierta y darnos cuenta de que siempre puede estar presente a lo largo de tu vida, con unas intensidades, con una calidez, con un tipo de sexo concreto, pero forman parte del ciclo de la vida. Y para finalizar, comentamos que diversas encuestas indican que el 70% de las mujeres les da lo mismo comer chocolate que tener sexo. En serio, es algo como, bueno, pues como una parte que te puedes llegar a saciar y que es como una especie como de sustitutivo, así que pues a veces a falta de sexo pues nos compraremos buenas tabletas de chocolate. Y es que estas son algunas de las curiosidades sobre el tema de la sexualidad. Ya sabéis que aquí hemos abordado muchísimas, que es un mundo muy completo, que es un mundo muy repleto, que al final está ahí, que muchas veces es interesante poder tenerlas presentes para poder tenerlas pues como curiosidad y también para poder aprender, para poder innovar, para poder aceptar esas etapas en las que deseas dar a tu vida un cambio y buscar alternativas, y otras etapas en las que con lo que tienes es ya lo que te apetece y has buscado ya el puntillo y no necesitas nada más. Pero siempre al final hay que estar en constante evolución, aceptando cada proceso y aceptando cada momento. Así que, pues lo dicho, desde aquí un auténtico placer este tiempo, haber compartido esta sección con vosotras, con vosotros, porque es siempre muy interesante compartir estas noticias y estos temas sobre la vida sexual, porque ya sabéis que la vida sexual puede ser maravillosa compartida y también es una vida muy maravillosa teniéndola contigo misma, esa propia sexualidad. Así que a seguir adelante, a innovar, a practicar, a vivir momentos en los que no hay sexo compartido, hay un sexo con una misma, con uno mismo, y que son muy placenteros. Así que seguir adelante en vuestro mundo, y la próxima temporada volveremos con más temas para seguir aprendiendo y para seguir fomentando este nuestro mundo sexual. I'm too sexy for my car, too sexy for my car, too sexy by far. And I'm too sexy for my hat, too sexy for my hat, what you think about that? A little turn on the catwalk, yeah, on the catwalk, on the catwalk, yeah, I shake my little tush on the catwalk. Que no. sexo. Así que me pregunto por qué nos empeñamos en ser como el resto. Tengo miedo de destapar entre piernas ya. Creo que ese es el poder que no era. Y aquí continuamos en la 100.8 Berriozar Irratia, estás escuchando El Choco y en estos momentos nos trasladamos algún recuerdo de la vida, que la sección, ya sabéis que la empezamos teniendo en cuenta el recuerdo de personajes que habían formado parte de la historia de la vida y que habían sido significativas, pero también pasamos a personas que estaban todavía en vivas y que eran importantes, a anuncios que también fueron significativos. Y hoy, para despedirnos, pues os traigo ya algo totalmente diferente. Y es que yo, hay una chuchería que ya no la encontré en ninguna tienda y que la comía cuando era pequeña. Yo tampoco tengo tantos años, pero para aquellas personas que, pues bueno, tengáis por lo menos un par de décadas, tres en vuestros cuerpos, seguro que la habéis comido en algún momento y alguna que otra década más también. Y es ni más ni menos que los tates. ¿Quién no lo recuerda? Los tates eran como unas especies de chocolatinas, mini chocolatinas, que podían ser blancos o negros. A mí me gustaban siempre los blancos. Lo típico que ibas a comprarte unas chuches y decías, venga y dame 10 tates. Y tenías ahí como tus mini chocolatinas, que eran como muy, muy ricas, porque a veces, pues que valían, yo creo que eso, pues una peseta, más o menos, y que pues que las vendían y que al final pues ibas a la tienda y te comprabas tus diferentes cosillas y al final pues tenías tus tates que estaban muy buenos, que ese chocolatico blanco rico que te comías y que al final pues te hacía disfrutar, estar a gusto, estar ahí en esos momentos. Y a veces pienso en los tates y digo, ¿será posible? Porque ahora vas a las tiendas de chucherías y no hay lo que son los tates, no existen, o que yo sepa, no hace muchos años que no los he visto. Y tú, has visto tates en tu vida, en algún momento, hace poco, recientemente, te has comido un tate o no te has comido un tate desde hace muchos años, jolín, pues cuéntanoslo, porque a mí me haría muchísima ilusión que me dijeseis, pues sí que hay, en la tienda tal, pues si me los como yo todos los días, pues ya sabes, escríbenos al Choco por medio del Facebook o si no por medio de correo electrónico, porque a mí me gustan mucho los tates. Esto es como a veces el patapalo de fresa, que también, mira, ahora que estamos, el patapalo de fresa tal cual, que era lo típico, bueno, de fresa, a mí, claro, porque a mí me gustaba mucho el de fresa, que había de fresa, de Coca-Cola, de naranja y de limón, que yo nunca entendía cómo a la gente le podía gustar el de naranja, porque me parecía como el peor de todos. Yo siempre de fresa, ese rico, y que luego se fueron los patapalos, y creo que hay algún polo parecido en alguna marca que es muy parecido al sabor del patapalo, pero es que como el patapalo no hay ninguno, pues como los tates tampoco. Así que desde aquí quería yo hacerle mención. ¿Y por qué me habrán venido a mí a la cabeza los tates? Pues no tengo ni idea, porque a veces a mí de repente llega un momento que ¡bim!, me vienen unas cosas a la cabeza que no sé por qué me vienen, pues como cuando me vino Fio Dido, cuando me viene de repente el anuncio de hace igual 20 años, pues porque la vida es así, porque la tenemos en nuestra memoria por ahí, que todavía quedan cosas y a veces salen y nos vienen a la cabeza. Pues hoy los tates, recordamos a los tates que estaban de lujo, que estaban muy ricos, que nos encantaría comernos un tate en estos momentos, pero como no hay, pues simplemente recordaremos lo buenos que llegaron a estar. Pues ha sido un placer compartir a lo largo de estos meses también diferentes personajes, personas. Aquí hemos hablado de muchísima, muchísima gente. Hemos llegado a hablar pues desde al gran cocinero que yo adoro, que es Robin Food, hasta hablar de Marcela Lagarde, hasta hablar de un montón de mujeres del movimiento feminista que fueron muy significativas a lo largo de la historia, se les ha invisibilizado. También hemos llegado a hablar pues de los anuncios de diferentes momentos, también hablamos de Barrio Sésamo y de esos momentos también que nos hicieron pasar a lo largo de la infancia y de un montón de recuerdos que han formado parte de la vida, que forman parte de personas, de momentos, de un largo etcétera que de vez en cuando viene bien sacar y reflexionar y sobre todo recordar. ¿Por qué? Porque siempre nos hacen bien, sobre todo cuando son cosas anecdóticas y graciosas o han significado en algún momento de nuestra vida algo bonito. Así que yo os animo a que si habéis comido un tate hace poco tiempo me lo digáis y que también pues nos podáis hablar de quiénes son para vosotras y para vosotros esas personajes, esas personas, esos momentos, esos anuncios, esas chucherías que formaron parte de vuestra vida. Si ya para esta temporada no vamos a poder tenerlas presentes, pero a lo largo de las próximas temporadas, pues ya sabéis que será un auténtico lujazo poder contar con vuestras aportaciones, porque gracias a vosotras, a esas personas que estáis en alguna parte escuchándonos, el Choco también es una realidad que puede hacerse y que puede estar presente y que ha estado durante estos martes a lo largo de estos aproximadamente 9 meses. Así que la próxima temporada vendremos con más recuerdos de todo, porque la vida al final hay que recordar y hay que estar con esa sensación de esos bonitos momentos que hemos llegado a vivir. Bueno, y esta sintonía nos traslada a una de las secciones importantísimas. Todas son importantes en este programa, pero esta hacemos una especial, queremos hacer una especial mención porque la sección de Tu Choco ha sido y es una de las importantes en el sentido que os permite a las personas poder estar aquí, venir a contar experiencias, momentos, proyectos, iniciativas, opiniones, y es una sección que siempre ha estado dirigida hacer esa labor, a que todas las personas, que siempre hay algo que contar, a pesar de que muchas no sepan el qué, pero todo el mundo tiene algo que aportar en la vida de una u otra manera y todo siempre merece la pena ser escuchado. Y en esta temporada del Choco, la verdad es que pues hemos hecho en la sección diferentes mención pues a películas. También hemos dado mucha caña en estos meses al tema del, pues, del cine, conciertos, charlas. Hemos hablado de noticias que nos han parecido también atípicas, pero que nos hacían gracia por lo peculiares que podían llegar a resultar. Y al final, de alguna forma, ha sido una temporada en estos meses que hemos tenido alguna que otra visita por aquí, por los estudios de Berriozar y Ratia. Pues queremos agradecer la participación en estos meses de la amiga, gran amiga Irene, que siempre es un lujo poder tenerte aquí en los estudios de Berriozar y que compartas tus opiniones a lo largo de todas las secciones y siempre nos sorprendas con algo significativo en la sección de Tu Choco, porque al final esas aportaciones que hemos tenido han sido siempre más que significativas. También hacemos mención de Marian, que estuvo para hablarnos de esas sesiones de reajuste vital, esa danza por medio de los chakras, esa apertura de los chakras a través del movimiento, que fue muy interesante tenerla con nosotras aquí en el Choco y descubrir esa posibilidad de mover y que con la música los chakras, que son las diferentes concentraciones de energía que tenemos en nuestro cuerpo, puedan trabajarse y al final también puedan tener unos buenos resultados. Así que Marian, un auténtico placer que estabas embarazada en el momento que por aquí estuviste, que esperemos que hayas tenido todo fenomenal y que estés disfrutando de tu niño, que es un placer y que ya sabes que para lo que quieras aquí estás invitada. Y también pues tuvimos, como no, la participación de Silvia Galarreta, que nos ha visitado por aquí por los estudios de Berriozar y Ratia, siempre compartiendo sus experiencias con las diferentes personas. Y al final esta temporada también nos habló sobre el tema de las adicciones que no tenían que ver directamente con consumo de sustancias tóxicas, sino con otras adicciones que forman parte de nuestro día a día. Así que ha sido un placer. Esta temporada hemos estado más con menos entrevistas que en otras, pero al final circunstancias de la vida nos han llevado a tener que estar más centradas en otras parcelas y no a poder contactar con tantas personas, pero no pasa nada. El Choco sigue adelante y ya sabéis que las próximas temporadas las puertas están abiertas para que todas aquellas personas que tengáis algo que aportar, que os apetezca tener esos momentos de estar aquí, de descubrir qué es este el mundo de la radio, de poder contar proyectos, iniciativas, todo lo que se os pueda llegar a ocurrir, pues yo desde aquí os lanzo la propuesta y una invitación para que lo tengáis presente y cuando consideréis necesario, a partir de septiembre, pues ya sabéis, paséis por aquí y podáis compartir con esas personas que están en alguna parte de este nuestro mundo, escuchando el programa, pues podéis compartir con ellas y también conmigo, pues lo que consideréis más oportuno en ese momento. Así que ya sabéis que esta es una sección que se hace gracias a vosotras y gracias a vosotros y que es un auténtico placer escuchar y sentir diferentes procesos, diferentes proyectos, diferentes expectativas, opiniones, temas concretos, porque todo ello es un aprendizaje y sobre todo tener un espacio que te permita tener esa libertad, yo creo que hay que aprovecharlo y tenerlo presente. Así que, pues desde aquí es que recasco a todas las personas que hayáis estado aquí en algún momento de vuestra vida, tanto en esta temporada como en las temporadas pasadas, y que la próxima temporada mucho más. Así que un auténtico disfrute y una auténtica gozada. Y aquí continuamos para despedir la última sección de este programa, esta sección de bienestar, una sección encaminada a descubrir y analizar y para poder reflexionar sobre diferentes aspectos que tienen que ver con cada proceso personal y seguir adelante en el viaje de descubrimiento de crecimiento personal, porque el crecimiento personal, esa parte de bienestar, es fundamental para la vida y muchas veces es importante trabajarla y tenerla presente. Y esta semana lo que queríamos hablar para despedir la temporada es sobre la aceptación. Y es que la vida nos vamos encontrando etapas que no son como a veces deseamos y la única solución para nuestro bienestar emocional es que no se vea demasiado alterado, es instalar en nuestra vida la aceptación. Aceptar lo que no puedes cambiar es vital, es importante para seguir adelante y transformar tu vida. ¿Quién no ha deseado en algún momento que la realidad fuera diferente a la que estaba viviendo? ¿Quién no ha cometido algún error en algún momento de su vida? ¿A quién no le ha molestado una actitud o una forma de vida de otra persona? Ante cualquier situación que te pueda llegar a producir malestar, es importante analizar si puedes hacer algo para cambiar, para solucionarlo. De ser así, es importante crear un plan de acción para mejorar la vida. Y es que aceptar no significa conformarse. La aceptación va encaminada a tolerar una situación, saber que la vida es así y no todo puede ser bueno, pero inclinándose hacia la acción. Se puede convivir con esa situación desagradable sin que eso cause un malestar exagerado, pero a pesar de vivir bajo una circunstancia que puede que no nos llegue a gustar, se logra centrar el interés y el foco de atención hacia otras áreas. Se intenta abrir nuevas puertas. Aceptar es abandonar una lucha hacia algo que no tiene solución y buscar otros caminos que permitan vivir como nos gusta. En algunas ocasiones se pueden llegar a tener pensamientos de todo tipo. Esto es lo que hay y no puedo hacer nada. Lo esquivo y sigo con mi vida para ver si consigo mis propósitos. Conformarse sería, se produce cuando no toleramos una situación y como las cosas no son como queremos, nos cerramos en banda y tendemos a la falta de acción y al estancamiento. Las emociones negativas aparecen y nos llegamos a rendir, creemos que no podemos mejorar la vida. Así que el futuro está en tus propias manos. Aceptar la realidad y hacer algo para que el futuro pueda salir de esa situación que te hace infeliz. No todo puede ser de nuestro agrado, ni todas las personas que nos rodean pueden ser igualmente a nosotras. Por ello, la aceptación es la mejor aliada para llevar una vida menos estresante. Cada pequeño paso, cada pequeña acción continua se convertirá en algo grande en el futuro. Así que hay momentos en los que aceptar significa crecer, aceptar significa madurar, aceptar significa ya dar un cambio en la vida y sobre todo seguir adelante y luchar por aquello que no se puede cambiar, pero que si cambias la perspectiva, todo va a poder ser de otra, puedes mirarlo desde otro foco de atención que no te va a hacer tanto daño y que al final te va a producir más felicidad. Pues también ha sido un auténtico placer compartir con vosotras y con vosotros los diferentes temas que se han tratado en esta sección, porque consideramos que es importante tenerla presente, trabajarnos muchísimo las personas, saber qué hay ahí, reforzar aquello que es ya bueno porque lo es y también trabajar aquellos aspectos que nos dañan más, limitar nuestra vida única y exclusivamente a pensar que somos así y no vamos a cambiar es algo muy sencillo, pero es muy doloroso y también es lo más fácil. Así que os invito a que sigáis adelante con vuestro viaje de crecimiento y conocimiento personal y sigáis adelante buscando vuestro propio bienestar. En la próxima temporada seguiremos analizando y seguiremos debatiendo y aprendiendo a crecer personalmente. rápida, gente. 3 minutos, casi ya 2, que nos faltan para llegar a las 9:30 de la noche. Y ya llega el momento de despedirnos, que me da mucha pena acabar ya la temporada, pero a veces es lo que toca, es el momento de parar y de reponer energía, de estar estos meses tranquilamente y volver en septiembre con las pilas cargadas para ofreceros mucho más de lo que desde aquí ya os ofrecemos, que para mí ha sido muy interesante estar aquí en los estudios de Berriozar y Ratia a lo largo de estos 9 meses, que compartir con vosotras y con vosotros los diferentes temas, las diferentes canciones, las entrevistas, las opiniones, un todo, porque al final quienes estamos aquí en la radio es porque nos gusta, porque nos llena, porque nos, al final nos aporta mucho, y al final sarna con gusto no pica. Así que yo espero que sigáis adelante con vuestras vidas, con vuestros procesos, con vuestros progresos, que disfrutéis de estos próximos meses haciendo lo que más os apetezca en cada momento y también aceptando cada circunstancia y cada situación, porque la vida es lo que es. Aceptación es aceptar que la vida nos vamos a mover en muchas ocasiones con diferentes intensidades, en diferentes momentos, y que todo ello es lo que en el momento llega, que de todo se aprende y que hay que seguir adelante. Por ello, pues os deseo unos grandes meses de verano, que toméis mucho el sol, que disfrutéis, que hagáis lo que os apetezca, y que en septiembre tenemos una cita, que ya sabéis que yo, Miren, una servidora, pues he estado aquí en este tiempo compartiendo los diferentes temas, las diferentes secciones, que lo he dicho, que ha sido un auténtico placer estar aquí, y que en septiembre aquí que nos queremos volver a escuchar. Así que pues un muso muy grande, que piacere grandísimo, y que lo dicho, en septiembre volvemos. Así que para todas aquellas personas amantes del Choco, ya sabéis, en diferido buscar el programa, en el Facebook tenéis un montón, en la página de Guski Plaza también, a lo largo de este tiempo, pues las repeticiones en lo que sería la propia 100.8 Berriozar y Ratia. Y que pues desde aquí también agradecer a mis compañeras, a mis compañeros de la radio, y que nada, que septiembre más y mucho, mucho, mucho, mucho más. Así que lo dicho, mucho, muy grande y aur.